Por la gracia del Omnipotente estoy aquí. Por su gracia es que mi vida es diferente hoy. Por la sangre de su Hijo amado derramada por mí. Oh, shende, shende. Oh, shende, shende. Oh, shende, shende. Desde el corazón, Señor, sale mi canción a ti, como incienso con amor, como olor fragante de adoración para ti, Señor. Amén. Oh, shende, shende. Oh, shende, shende. Oh, shende, shende. Oh, shende, shende. Oh, shende, shende. Oh, shende, shende. Oh, shende, shende. Por la gracia del Omnipotente estoy aquí. Por su gracia es que mi vida es diferente hoy. Por la sangre de su Hijo amado derramada por mí. Oh, shende, shende. Oh, shende, shende. Oh, shende, shende. Shende, shende. Desde el corazón, Señor, sale mi canción a ti, como incienso con amor, como olor fragante de adoración para ti, Señor. Amén. Oh, shende, shende. Oh, shende, shende. Oh, shende, shende. Oh, shende, shende.